si te siento junto a mí y me abrazas si salimos a bailar. Mi mejilla con la tuya, chi, chi, chi. Hay mil cosas que me gustan con ardiente frenesí, pero nada como estar tú y yo muy juntos, chiqui, chiqui. Mil instantes deliciosos muchas veces yo viví, más ninguno como estar tú y yo muy juntitos, chiqui, chiqui. Solo tú podrás tenerme, mi amor, ya siempre serás tan solo tú. Cielo, en el cielo, yo me creo que me encuentro junto a ti. Cuando juntos nos ponemos a bailar. When we're all together dancing, when we're all together. When we rock together, dancing cheek to cheek, cheek to cheek, cheek to cheek.